silencio está diciéndome qué tengo que hacer. Sigo perdiendo la calma, ya no creo volver. Días grises en mis ojos, malgastando mi fe. Creo que nací en las ruinas y también moriré. ¿Y quién va a venir a salvarme? ¿Y quién va a venir a buscarme? Tal vez el cielo no era como lo creías. Tal vez no era todo como tú lo veías. Tal vez encontraré mi destino cerca de ti. Tal vez encontraré mi destino cerca de la muerte. Otra noche que va, sigue sin contestar. La llamo siempre pero no responde el celular. La conocí en un bar, hablándole del mar. Era la luz que más brillaba de toda la ciudad. ¿Quién va a venir a salvarme? ¿Y quién va a venir a buscarme? Tal vez el cielo no era como lo creías. Tal vez no era todo como tú lo veías. Encontraré mi destino cerca de ti. Tal vez encontraré mi destino cerca de la muerte.